estaba pensando en qué momento de nuestra existencia volveremos a votar ideas. ¡Wow! Esto suena a ciencia ficción, ¿viste? Volveremos a... porque estamos todos pendientes de los nombres. Y no sabemos demasiado bien qué hacen, si son capaces. Por ahí aparece un tipo como Guado de Pedro. ¿Qué sé yo qué ha hecho y qué puede hacer Guado de Pedro? O aparece, no sé, Milei diciendo disparates. Por lo menos dice los disparates y podemos decir Milei dice disparates. De Guado no sé nada. De Massa, qué sé yo. Debo hablar con alguien que haya escrito sobre la vida de Massa para que me explique. Pero... ¿qué quiero decir con esto? Ni siquiera estamos en condiciones de votar por partidos políticos que nos hayan acercado a la política en algún momento porque todos se han deformado y ya le hemos perdido la pista. Entonces somos tan boludos que estamos esperando que alguien nos indique una persona para votar. Digo, esto es una decadencia a ojos vista, ¿no? Voy a ver qué piensa Dieguito Genú de esto. ¿Estás por ahí, Diego? Sí, Quique, querido, ¿cómo andás? Bien, acá pensando. Qué lindo escucharte. Pensando pavadas como de costumbre. Porque aparte de esto de la pretensión de volver a votar ideas, no sé si alguna vez votamos ideas, pero por lo menos el impulso, ¿no? De una idea, de un plan, qué sé yo, no sé. A ver. Está todo muy, muy corrido, ¿no? Me parece. A la derecha hace tiempo, sí. Y la irrupción de este personaje que hace unos años quizás nos hubiera generado gracia, ¿no? Una especie de Mickey Vainilla que de repente se convierte en el gran protagonista de la política argentina, sí. Y todos estamos pendientes de a quién beneficia, a quién no beneficia, más allá de sus ideas que obviamente... son preocupantes, que además no son nuevas, porque ya escuchamos hablar hace mucho tiempo de la dolarización, sí. Y del sálvese quien pueda y de tantas Sí. otras ideas. Pero sin embargo es Milei, ¿no? El protagonista. Y cuando uno habla con funcionarios del Frente de Todos, de este raro peronismo, de esta rara unidad, te dicen, bueno, nos beneficia, si no fuera por Milei estaríamos muertos, si no fuera por Milei estaríamos 20 puntos abajo Ajá. en las encuestas. Porque claro, Milei nace, yo digo, de los escombros de la polarización, Sí, por un lado, sí. una especie de monstruo que surge de los escombros de la polarización, y también que surge del fracaso de Macri, ¿no? Sí. A la derecha de Macri pensábamos que no había nada, sí, podía haber algo a la derecha de Macri, y viene Milei a confirmarlo, y por eso te digo que en el cálculo, en la chiquita que hacen algunos dirigentes políticos, bueno, ¿a quién le roba Milei? Bueno, le roba mucho a Macri, al PRO, a Juntos, porque viene a demostrar que después del fracaso de Macri hay sectores que dicen se puede ir incluso más allá. Sí. Macri fracasó por tibio, entonces tiene que haber un Milei que vaya más a fondo, ¿no? Sí, sí. O una Patricia Bullrich. Y gran parte de ese electorado es un electorado que se frustró con Macri, una parte del electorado. Otra quizá era gente que estaba fuera de la política y ahora dice, bueno, este que viene a gritar un poco, que tiene esa estética, es una estética antimenemista, ¿no? Con la banda de sonido que es la Bersuit, la Renga, Claro. Pero las ideas son menemistas. Sí. Es un neocabalismo con una banda de sonido antimenemista, una estética antimenemista. Sí. Sí. Y bueno, este es el personaje del que hablamos hoy, y al comienzo te decía, está todo muy corrido porque el Frente de Todos, ¿qué viene a hacer en este cuadro? Es el malmenorismo que tantas veces Ajá. se ha votado, ¿no? Sí. El que te viene a decir va a haber menos ajuste, pero en la práctica con Massa está ejecutando ya de por sí, de Sí. Movida, un gran ajuste, lo que la vicepresidenta dijo hace unos días en la Plaza de Mayo, de que hay que ponerle límites al fondo, es una carta de intención, es una declaración de buenos principios, pero no se lleva a la práctica. Sí. En la práctica Sí. lo vemos a Massa pidiéndole el salvavidas al fondo, más allá de que esta semana estuvo en China, pero ¿qué está esperando Massa? ¿Que el fondo le dé una soga como la que le dio a Macri en su momento para completar su gobierno y que a su manera el fondo le financie la campaña a Massa o al frente de todos y le permita llegar con cierto aire a las PASO y a fin de año? Pero Diego, el aire ese al que haces alusión no es un principio de desendeudamiento, sino que es un mayor endeudamiento y lo único que hacen es correr un poco en el tiempo y hacia adelante, pero la cifra sigue aumentando y los intereses siguen aumentando. Es así. Sí, sin duda, porque bueno, eso desde lo que no, de lo que no se habla tanto. ¿Cuál es la campaña del Frente de Todos? Si vuelve Macri va a ser todo peor. Posiblemente, probablemente, no tenemos por qué discutir eso, o si viene Bullrich o si viene Milei. El tema es cómo se le escurrió entre los dedos a este peronismo de la unidad, que hace 3 años y medio sacó 13 millones de votos, la oportunidad de hacer algo distinto, ¿no? Y ahí, bueno, ya sabemos lo que dice el presidente, lo que dicen los que justifican, ¿no? Como inevitable este sendero de gobierno, de que la pandemia, de que la sequía, de que la guerra. Pero en este tema de discutir un programa que plantea Cristina, o en este tema de ponerle límites al fondo, bueno, no se hizo nada, no se pudo hacer nada, no se supo hacer nada. Y ahora la campaña del Frente de Todos es esa otra vez. Bueno, que no venga algo peor, que nos abracemos a esta tabla en el medio del naufragio. Qué Como maravilla. programa de gobierno, como idea, lo que vos planteabas al inicio es bastante decadente, bastante pobre, bastante poco estimulante. Por eso aparece un tipo como Milei, con soluciones mágicas, con 3 o 4 gritos, y de repente es la novedad de la Pero política vos argentina. sabés que a veces pienso que Milei es producto de la propia estupidez en la que hemos caído como sociedad, que no es otra cosa, es como imaginación nuestra. Ya hemos probado con Macri, no fue mal. Ya hemos probado con el Frente de Todos, no fue mal. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué aparece? Estábamos pidiendo alguna posibilidad por fuera de esa grieta. ¿Y qué apareció? Algo que creamos nosotros. Milei, un disparate. Un disparate, pero habla de nosotros, Diego, no de la política, habla de nosotros como cuerpo social, un hato de boludos. Sí, sin duda. O sea, si uno le mira la trayectoria a Milei, creo que lo hemos conversado. Es alguien que trabajó durante muchos años para Eduardo Urnequian, ¿no? Uno de los magnates de la Argentina, miles de millones de dólares, el dueño de los aeropuertos, de relación con todas las fuerzas políticas, con muchos funcionarios del actual Frente de Todos que también fueron empleados de Urnequian, y así como Urnequian tenía muchos funcionarios del Frente de Todos conchavados, también tenía a Javier Milei. El propio Milei ha dicho que en 2015 trabajaba para Scioli, para Macri y para Massa, para los tres equipos, asesoraba a los tres. A Massa lo asesoraba a través de Nielsen, a Macri lo asesoraba a través de Melconian, Buenísimo. y a Scioli lo asesoraba, no sé, a través de otro economista que tenía él en ese momento, ¿no? Man. Esto lo ha dicho Milei en televisión hace unas semanas. Entonces, ¿cómo puede ser que un tipo que está comprometido con todo ese pasado, con toda nuestra historia reciente, se venda y se venda con éxito como algo nuevo que no tiene ataduras con el pasado? Si él mismo te está diciendo, yo trabajaba para todos, o si él mismo te está llevando a un tipo como el hijo de Bussi, como candidato en Tucumán, ¿no? O sea, no hay tanto de nuevo, sino que hay una nueva fachada para lo mismo de siempre, ¿no? Él mismo lo está admitiendo. Pero cuando vos decís fracaso, yo te digo sí, y fracaso también de los que pensábamos, queríamos que se salga de esta polarización con una propuesta por izquierda, si vos querés llamarle, disruptiva, que se canse del malmenorismo. Bueno, ahí está. Por un lado, Milei como un personaje que fue incubado en Sí. el sistema y ahora se presenta como antisistema. Sí. Y también está el fracaso social que vos marcabas, pero también el fracaso de los que pretendemos otra cosa, ¿no? Sí, Que quizás es el claro. mayor de los Muy fracasos. bien, muy bien. ¿Por qué los que pretendemos otra cosa nos sentamos a comentar noticias Claro. o a comentar cómo la discusión se corre a la derecha y cómo el peronismo se vende como el gran Está antídoto bien. contra un mesianismo de mercado, contra un extremismo de mercado, Sí, pero un sí. peronismo que no puede hacer nada más que presentarse como un mal menor y mientras se le escurre de las manos el poder? Por eso digo, el fracaso es de todo, cada uno tiene que ver en qué fracasó o en qué Claro, fracasa, si estos claro. resultados de las encuestas Sí. se confirman después en la No, pero práctica. esto que estás diciendo de alguna manera abona lo que vengo pensando hace un tiempo, que somos nosotros los responsables, pero nos hemos acostumbrado a echarle la culpa al otro. Ahora, ¿qué nos pasa como cuerpo social? Que en el momento de buscar una tercera posición, lo buscamos a Milei y no a Miriam Breckman, por ejemplo, por decir algún nombre. Aunque está bien, habrá Bregman nunca la van a instalar los medios hegemónicos. A los medios hegemónicos les conviene la payasada de Milei, ¿no? Para hacernos pensar en una salida por ese lado. Pero bueno, nosotros somos los que estamos de alguna manera sometidos a las decisiones de esos medios hegemónicos y no estamos pensando por nosotros o decidiendo por nosotros. Y además hay algo que te habla de quiénes ganan y quiénes pierden en esta discusión que lleva tantos años desde el regreso de la democracia, ¿no? Sí. Que es, muchas veces se piensa, bueno, la izquierda, las distintas formas de la izquierda, hay parte de esa sensibilidad que está dentro del Frente de Todos o que apostó en su momento al Frente de Todos, ¿no? Hay otra, obviamente, que sabemos que está en el Frente Izquierda o por Sí. afuera, hay Sí. otras experiencias que cíclicamente intentan plantar algo que está desde otra identidad o por afuera del peronismo, incluso por afuera del FIT. Pero digo, cuando se piensa en eso, desde la sociedad, Sí. pareciera que se dice, bueno, eso es demasiado utópico, eso es demasiado Ah, extremo, eso es claro. demasiado inviable. Sí. Pero no se piensa de la misma manera con respecto a Milei. ¿Por qué, no? ¿Por qué Milei, que Sí. dice que hay que quemar el Banco Central, con lo cual uno podría decir, bueno, ok, pulgar arriba, querés quemar Claro. el Banco Central, Claro. te apoyo, ¿no? Ahora, ¿por qué él plantea una idea de ese tipo, o una dolarización, que es claramente lo que se planteó a la salida de la convertibilidad, lo que planteaban muchos menemistas, hardcore, digamos, al Sí, final sí. de la década del 90? Bueno, lo vuelve a plantear y sin embargo la sociedad eso no lo ve No. como algo extremo, según lo que dicen las encuestas, ¿no? Claro. Que hay que ver, por ahí pueden equivocarse, pero la sociedad no ve a un Milei como algo que resulte alocado, que resulte inviable, que resulte extremo, que resulte Sí, utópico. sí. No, lo ve como algo, una variante muy concreta que puede canalizar el enojo, que puede canalizar el malestar. Y aún así, como lo vemos a este personaje que yo decía, una especie de Mickey Vainilla, hay una parte de la sociedad que dice, es por ahí, todo lo demás fracasó, es por ahí. Y entonces digo, ¿por qué Milei resulta una alternativa, entre comillas, razonable para una parte de la sociedad? Claro. Bueno, eso te habla de quién gana y quién pierde en esta batalla por el sentido que todos los días Sí, porque la nos verdad está es que quitando. venimos cuestionando en definitiva, pero eso entre nosotros. Yo no sé si el cuerpo social cuestiona el sistema de una buena vez por todas y dice, a ver, perdimos con este, perdimos con aquel, A, B, C, D, E, muy bien, entonces lo que no está funcionando es el sistema, no las personas ni los partidos políticos, es el sistema. Ahora, cuando se habla de cambio de sistema, se acepta un Milei, pero no algo zurdo. Una cosa Sí. terrible. Sí. Sí, porque finalmente yo creo que, Digo, lo que está de fondo, Sí. el telón de fondo de esta discusión, es que aunque Milei grite y diga vamos a Sí. la dolarización y Sí. quememos el Banco Central Sí. y todo, en el fondo, todos en el inconsciente Ah. colectivo, Sí. social, todos Sí. sabemos que Milei es más sistema y que no es un riesgo Ah, para que claro. no se va a ir a Es la muy mierda el bien. sistema, Muy bien, ¿no? muy bien. Obviamente puede tensionar distintas facciones del Sí. establishment, puede haber facciones de poder que Sí. choquen, puede Sí. haber una facción que diga, no, prefiero a Bullrich, a Larreta, o a Massa, o a Guado, o no Sí, sé sí. quién, o a Milei, pero son todas facciones del sistema que están Sí. de fondo como reaseguro de esas propuestas. Y también Si eso sabés que funciona, opera. estoy pensando también que Milei está operando como una especie de zanahoria, pero que todo el mundo sabe que ni en pedo va a ser el presidente de este país. Pero todo el mundo lo sabe a eso y sin embargo se lo acepta como una salida de la grieta. Y Sí. la verdad es que creo que están todos convencidos de que Milei es una alternativa, pero solamente eso, ni en pedo va a llegar a ser el presidente de este país. Bueno, sí, pero es un juego riesgoso, No, ¿no? claro que sí. Porque así muchos pensaron que Macri jamás podía ser Sí, presidente, sí. un personaje nacido en una cuna empresaria. Un personaje que tenía un problema con la política, que no tenía ni Mm. siquiera el lenguaje incorporado de la Sí, política ni los sí, gestos, que era sí. una especie de celebridad, que era un hijo de dueños. Sí. Y en el 2015, hace 8 años, Ponga. muchos pensamos, me Sí. incluyo, que el antimacrismo era más fuerte, si querés, que el antiperonismo o el Claro, antikirchnerismo. no fue Y nos así. equivocamos. No se Y equivocaron. ahora todo el mundo juega con esto de, Milei nos conviene, como Sí. dice, Macri piensa que le conviene porque lo condiciona a Larreta con eso y piensa que la puede ayudar a Bullrich en la batalla por el sentido dentro de Juntos, del PRO, de que cuanto más duro mejor, piensa Macri. Sí. Ahora, a la hora de los bifes, Macri se va a encontrar y Bullrich se va a encontrar con que Milei le roba votos a Bullrich. Sí. El Frente de Todos también piensa que lo beneficia en alguna medida, pero ¿qué pasa si en las PASO, como dicen algunas encuestas, Ajá. llega muy bien posicionado Por Milei? ¿Quién se ejemplo. queda fuera del balotaje? Digo, Claro. es un juego riesgoso, todos lo están alimentando, Sí. algunos lo están financiando, y Ajá. no solo empresarios, sino hay políticos que lo están financiando a Milei Sí. pensando que los va a beneficiar. Sí. Pero ojo también con esto, ¿no? Porque es riesgoso decir no va a llegar cuando la sociedad está podrida de los que Sí, están, de los que vienen eso, de no fracasar, hay duda. ¿no? Bueno, pero seguimos, traté de arrancar de otra manera, pero siempre nos enganchamos y volvimos al tema de los nombres. ¿Vos creés que algún día, no sé cuándo, volveremos a votar ideas y no sujetos? Y es difícil, ¿no? Es difícil porque yo creo que a nivel de la discusión de las ideas, estamos siempre mirando hacia atrás, ¿no? Sí. Es difícil pensar cómo se sale de una situación que no es sencilla en lo económico, ¿no? Que no es sencilla. Sí. Que no hay que apret no es, no está claro que apretás una tecla y salís para adelante como se salió, con toda la dificultad de que salió a partir del 2002. Sí. No es tan claro que una devaluación en este contexto la pueda aguantar esta sociedad que viene de Ajá. años de caída de poder adquisitivo, ¿no? De Sí. inflación tan alta. Sí. Entonces no es tan claro cómo. Y cuando yo escucho debate de ideas, muchas veces, sobre todo a nivel económico, se piensa en eso. Bueno, hay que volver a tal etapa. Hay que Ah, volver a tal momento. sí. Y no se toma nota, por ahí Grabois lo dice a su manera, Sí. de que hoy uno de cada dos está en la precariedad en la Claro, Argentina. claro, claro. Entonces no es igual que Está en bien. ese otro Sí, momento, ¿no? sí, sí, sí, sí, Y sí. bueno, cuando se discuten ideas, hay que pensar, imaginar, ¿no? Hay que tratar de ejercitar la imaginación y pensar cómo se sale en este contexto de un mosaico laboral tan astillado, de gente que labura para afuera y así Sí. sobrevive, Sí. y le entran unos dólares y esos dólares entran por afuera del sistema Eso, y del tipo eso. que labura en Rappi, y, o sea, es toda una realidad tan distinta. Y compleja. Que es difícil de imaginar cómo se sale y desde qué identidad se le puede hablar a toda esta nueva camada de laburantes, algunos que se autoexplotan, otros que dicen, bueno, laburo para afuera como puedo y con eso la llevo. Mamá mía. Es muy difícil, ¿no? Hay que tomar cuenta de esa realidad tan heterogénea y hay que tomar cuenta, me parece, de cómo la polarización que nos dio de comer para bien o para mal durante 15 años, a Claro. partir del conflicto con el campo, está llegando a su fin, A su ¿no? fin. Y se revela ineficaz para hablarle hoy a la sociedad argentina, me parece. Entonces, es una renovación de ideas la que hace falta, tanto en lo económico, que yo le doy mucha importancia a la cuestión Sí, económica, sí. como en cuanto a las identidades políticas y a los Claro, discursos políticos. claro. Gracias, Diego. Te mando abrazo grandote. Abrazo enorme, Quique. Saludos para todos y todas por allá. Bueno, lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto.